Sin embargo, el ser perfecto se corrompió por causa de su hermosura. Al usar paralelos humanos, podemos comprender realidades divinas. Los profetas usaron lo familiar para ellos, que les era más comprensible, para explicar algo que podría ser difícil de entender. Lo que sucedió en el cielo no es fácil de captar, pero podemos entender los efectos de las ambiciones políticas destructivas de gobernantes terrenales. Isaías y Ezequiel nos dan un vistazo de algo inexplicable. Cuando todo lo que era perfecto y hermoso en el orden divino fue desfigurado por la ambición destructora. Si un ser perfecto creado por un Dios perfecto en un ambiente perfecto pudo estropearse tanto por causa del orgullo, ¿qué nos dice esto acerca de cuán mortal es este sentimiento?